Bien, miércoles 13 y 36 de un año agitado, de un fin de año con cosas para seguir conversando, para seguir dándonos cuenta. Y un poco en esta recopilación que se hace siempre a fin de año, por lo menos estoy haciendo yo en sándwich, el resto no sé si me acompaña. Sí, un poco sí. Pero yo vengo con la cuenta regresiva ya hace rato. Quiero, tengo unas ganas de que se termine el año, aunque sea este año gregoriano, pero que nos saca y quita energía y nos da, ¿no? Uno se tiene que recargar las energías. Y un poco pensando en todo lo que estuvimos charlando este año, estuvimos siguiendo muy de cerca todo lo que fue el acampe Copy Winnie. Y para eso queríamos charlar con Félix Díaz, Carayé de la comunidad COM, que es uno de los referentes de la, o por lo menos uno de los referentes del acampe Copy Winnie. Estuvo mucho de los 10 meses aquí, ya es el segundo acampe que él participó, y hace poco menos de 2 semanas se levantó el acampe. Así que queríamos charlar un poco con él. Félix, ¿estás ahí? Sí, muy buenos días. Buen mediodía, Félix. ¿Por dónde andás? Acá en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires, seguiste haciendo cosas. Sí, así es. Te vi en unas fotos que tuviste también en el 12D. Sí. En el Encuentro de los Pueblos. Sí. ¿Nos querés contar un poquitito de qué fue eso, cómo estuvo? Sí, un encuentro de las organizaciones sociales, campesinos, indígenas, obreros, se hubo de todo. Que para nosotros fue muy importante porque nos da la posibilidad de intercambiar informaciones, propuestas, objetivos, y así que fue muy positivo para nosotros de poder estar ahí también participando en esa actividad. Félix, ¿y cómo, si se puede hacer un resumen de estos 10 meses de esta lucha que fue instalarse en las avenidas más transitadas o de las más transitadas de Capital Federal, con una cantidad de autos, colectivos, gente, energía, luz, no luz, agua, no baño? Vinieron a plantar su bandera y se retiraron cuando creyeron, me imagino, fue conveniente. ¿Cómo, si nos podés resumir estos 10 meses del acampe del 2015 que te parecieron a vos y querés compartir con nosotros? Sí, bueno, para nosotros ha sido muy positivo, porque de esos 10 meses parecería que la historia del pueblo indígena volvió a revivir y volver a mostrarse al mundo de que, a pesar del ocultamiento que se quiso hacer, podemos salir del monte a la ciudad para mostrar que estamos acá y creamos justicia, y que también queremos diálogo, queremos que nos respeten y queremos que nos dejen libres de decidir sobre nuestro propio destino y que nos permitan organizar. Por esa razón venimos, para poder buscar un diálogo con el Estado para ir avanzando, mejorando la calidad de vida de los pueblos indígenas. Y para nosotros ha sido positivo porque gracias a eso la ciudadanía capitalina ha podido entender de que la lucha no es una lucha de un objetivo político partidario, sino venimos a manifestar en contra de la violencia que se está generalizando en los territorios indígenas. Y lo que queremos es buscar un acercamiento hacia el Estado para que la ciudadanía también nos acompañe, para poder decir basta, ya no queremos que se siga violentando nuestro derecho, que se siga matando con hambre, con enfermedad, despojos territoriales, ocultamiento de muchas cosas que el pueblo indígena sufre. Y fue positivo porque he podido estar en los medios, grandes medios nacionales, y también he podido estar a nivel internacional. Han tomado como una imagen positiva la lucha de los pueblos indígenas en pleno centro de la Capital Federal, donde se gobierna el país, que estuvimos en el medio de los tres poderes del Estado, que es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ninguno de estos poderes le interesó la problemática indígena. Sí, nos quisieron ningunear, nos querían sacar a toda costa para que nos vayamos a nuestras casas con las manos vacías. Y recuerdo cuando empezamos a conversar este año que habían tenido una serie de atropellos bastante importantes ahí en Formosa. Ustedes cortaron también la ruta en señal de protesta y los reprimían. Ha habido también violencia muy concreta con mujeres en estos cortes de ruta. También ha habido accidentes, al menos extraños, de personas de la comunidad, menores, sobre todo de la comunidad, que estaban en la ruta y han tenido accidentes. Todo esto fue lo que, entiendo, les dio el valor y la energía para acercarse acá a Capital y estar tanto tiempo. Pero ¿hay algo que vos ves que ya se cumplió? Es verdad, saliste en muchos medios masivos, en casi todos los canales, por lo menos en Canal 2 te llamaron mucho, el viejo Canal 2, yo le sigo diciendo Canal 2, es América, y lo ve mucha gente, la problemática quedó expuesta, y ahora la situación actual ahí en Formosa, digamos, porque sigue el mismo gobernador. ¿Cómo piensan ustedes manejar esa situación? Bueno, nosotros creo que todo lo que hemos hecho nos sirvió mucho para darnos cuenta del poder que tenemos, de poder decidir nuestro propio destino y también de discutir una política ante el Estado de igual a igual, pararnos como indígenas, luchar como indígenas y reclamar los derechos que nos corresponden. Entonces, ahora no hace falta volver a nuestras casas y decir, por favor, Infran, nos da tal cosa, porque el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto que nos corresponde a través de la Constitución. Entonces, lo que venimos a buscar es el diálogo que pueda reconstruir la relación entre Estado y el mundo indígena, porque hubo un alejamiento bastante grande desde la historia argentina, nunca nos menciona. Cuando hay un indígena asume una función pública, tiene que vestirse una camiseta de un partido político, un legislador, un intendente, concejal. Y muchos de los indígenas que llegaron al poder no como indígenas, sino a través de ese medio. Entonces ahí donde se pierde la fuerza indígena, porque el espacio que ocupa un indígena no es un espacio propio del indígena, sino a través de un partido político. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas y bueno, yo dije, bueno, yo no quiero que me sigan vendiendo la imagen como un indígena integrado, un indígena que se reconoce su derecho, porque yo vengo del monte a instalarme acá y no fue fácil adaptarme al ambiente social, porque fue muy duro vivir acá, no tener agua, no tener leña para cocinar. No tener la seguridad para poder descansar. Hemos sufrido estos 10 meses, parecería que es una eternidad. Y bueno, cuando yo dije, yo tomo la decisión de lo que soy y voy a defender la cultura indígena, cueste lo que cueste, pero yo quiero que el Estado argentino que se dé cuenta de que el tema indígena tiene que estar en la agenda política, que tiene que haber un espacio de diálogo, que tiene que haber un respeto para poder crecer como ciudadano argentino, crecer como ser humano, a través de la educación, el trabajo, llegar a ser parte de este país, pero con derechos humanos, cosas que nunca tuvimos. Entonces este gobierno que hoy gobierna en este país, Macri, nos visitó, reconoce que hay un problema entre el Estado y el tema indígena, y lamentablemente hemos sufrido las críticas, las presiones, las agresiones, por solo hecho de sacar una foto con el candidato en aquel entonces. Y después nos dimos cuenta de que ese tema de la discriminación no es nueva, siempre fue así y va a seguir así si nosotros no frenamos esa política discriminatoria. Por eso creo que es muy positivo para nosotros hablar del tema, porque nos hace más humano y más más integrado realmente. Félix, volviendo un poco al tema de la foto, que la verdad yo también tuve algunos entredichos vía redes sociales, porque mucha gente muy agresiva con respecto a la foto, por sobre todo me imagino el odio que le tienen a la figura de Mauricio. Pero bueno, uno habiéndote escuchado tanto, habiéndote hecho tantas entrevistas y acompañado de la Campe, más o menos los que estábamos ahí a la vuelta siempre entendimos que no Félix inclusive ni Félix Díaz, sino que la Campe estaba abierto al diálogo y vinieron hasta acá un montón de kilómetros, se quedaron un montón de días sin agua, sin baño, para hablar con alguien. Entonces, si alguien viene a hablar en algún punto, por más que sea, me imagino, Bush, si a vos viene Bush y te toca la puerta, no sé si le vas a cerrar la puerta, digo, estoy hablando por vos, pero me parece que ustedes vinieron a dialogar. ¿Es así? Así es, nosotros lo que venimos a dialogar, porque nosotros lo que tenemos problemas. Las opiniones de la gente no nos interesa, porque ellos no sufren lo que nosotros sufrimos de no tener agua, de no tener acceso a la salud, de no tener un ranchito, no tener seguridad jurídica de las tierras, no tener la educación que corresponde. Entonces, todo lo que dice la gente no nos importa, porque no es la que venimos a buscar. Lo que venimos a buscar, un diálogo para resolver estos problemas que nos afectan. ¿Y cómo te parece, Félix, que va a tener que ser o puede llegar a ser este diálogo con este nuevo gobierno, o inclusive con el gobierno que vos ya tenés trato, o tienen ustedes trato, que es el de IFRAN? Hay que, de alguna forma, hay que respetar los líderes que ustedes eligen. ¿Hay alguna forma de que los pueblos originarios puedan tener alguna figura dentro del Estado, así como nosotros tenemos? O como existe la Defensoría del Público, por ejemplo? Estoy hablando así, pensando al mismo tiempo que hablo, ¿no? Sí, nosotros estamos debatiendo ahora mismo acá en la Casa de Nazaret, uh-huh. Porque nosotros tenemos una audiencia mañana con el presidente Macri en la Casa Rosada, uh-huh. y estamos debatiendo sobre las propuestas como pueblo indígena, y si acá se están juntando todos los pueblos indígenas del país. Y nos pone muy contentos de cada uno aporta su experiencia de lucha, de saber cómo conducir, porque lo que nosotros queremos es solucionar los problemas, pero no como un aliado político, sino es como Estado, uh-huh. que tiene que hacerse cargo de la problemática indígena, porque ya que el Estado argentino, a través de su gobierno, dice: reconocemos la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantizar el respeto. Sí. En esa parte donde figura la Constitución Nacional, queremos que se aplique, que no sea un mero escrito y que esté colgado en la pared. Por eso queremos discutir con el Estado cuál es la política que queremos y cómo queremos que se aplica. Entonces, esa pregunta de que mencionaba el tema del liderazgo, uh-huh. los líderes indígenas viven en sus comunidades, uh-huh. hacen lo que pueden, y hacen con mucha dificultad su desarrollo social, porque cada líder tiene dificultad de trasladarse o hablar con los estados, porque los gobiernos se naturalizó el tema de un puntero político indígena. Claro. Entonces ya nos dimos cuenta de que el Estado nos absorbe con su migaja a través de los planes, a través de las pensiones no contributivas, y quiere cerrar nuestra boca por ese beneficio que le da a las comunidades indígenas. Y lo que queremos es eso, tener la posibilidad de que nuestros hijos estudien para que el día de mañana tenga un propio médico, un indígena, un abogado o un profesor, cualquier cargo que sea importante. Y esa aspiración como ser humano queremos, porque no queremos ser mendigos ante el Estado, y no queremos que nos considere como extranjeros, porque cuando nosotros damos nuestra cara en frente a la injusticia, lo único que hace la justicia es condenarnos y perseguirnos, crear causas penales, civiles por usurpación. Esas cosas queremos terminar a través del diálogo. Entonces, si Mauricio Macri nos escucha, bueno, le plantearemos una propuesta como pueblo indígena, no una alianza política, sino como una obligación del Estado de recepcionar nuestro planteo y ejecutarla con recursos, no solamente dice sí, adelante y ya está. No, queremos que tengamos un propio ministerio, una universidad propia, porque nuestra educación está muy, muy mal. No tenemos posibilidad de contar nuestra propia historia, nuestra medicina, nuestra espiritualidad, nuestro territorio. No tenemos esa posibilidad de poder desarrollar nuestra identidad cultural por la falta del territorio. Entonces lo que nosotros queremos es trabajar con el Estado, pero autónomamente, independiente. Pero el Estado tiene la obligación de garantizar la aplicación de esos derechos legislativos, tanto nacional como internacional, porque ya están escritas, no es necesario pedir una nueva ley. No, vio Félix, que igual lo que está escrito es muy difícil, sobre todo en el ambiente de la interpretación. Justo esta semana estuvimos viendo interpretaciones, reinterpretaciones, desde que empezó, o desde esto que decía, que terminamos como un año como con mucha información, ¿no? De que cuándo, dónde hay que entregar la banda, cuándo, en dónde, todo es interpretación, pero me parece que lo que ustedes tienen es por lo menos la potestad, al menos, nada más y nada menos, la potestad de habitar un lugar hace muchos años, hace muchísimo tiempo, y producirlo y querer. Como recién nos contás vos, salir adelante, no es solo que el campo se mantenga, sino no es solamente producir, sino claro, protegerlo, el ambiente que nos rodea, porque hay vidas que también necesitan territorio, un león necesita un territorio, un ave necesita un territorio, hormiga necesita un espacio, todos los insectos necesitan un territorio natural. Entonces, si nosotros queremos defender la vida, tenemos que valorar esos seres que también nos hace equilibrio a nuestra madre tierra, para poder darnos el aire, de darnos el agua, los bosques, darnos la posibilidad de tener comida. O sea, la madre tierra es la que provee, y nosotros estamos destruyendo, porque el problema que nosotros tenemos, la ley 23.302, como ejemplo te doy, en el artículo 13, donde dice: se reconoce las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces, esas tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas no es titular las comunidades indígenas, sino son como dato. El poder que tiene el Estado de esas tierras pueden vender o dárselo a otro, porque la titularidad de las tierras está en manos del Estado. Entonces, para poder deshacer eso hay que tener un diálogo con el Estado, con los legisladores, para poder buscar una salida de esta problemática. Porque dice esa parte: en caso de extinción o acefalía, la comunidad, las tierras pasa en manos del Estado. Entonces, ese es el peligro que está sucediendo en el territorio. Claro, que la gente se tiene que retirar, sale en busca de trabajo, quedan los parajes también abandonados, no hay agua, me imagino, no hay sistema cloacal. Yo tengo tantas preguntas todavía por hacer, pero tenemos creo que una o dos más. Primero, con todo respeto, si se puede saber quién más está ahí en la reunión contigo, quién más se va a reunir mañana con Mauricio Macri. Sí, nosotros estamos acá con el pueblo mapuche, Coya, Diaguita, Pom, Pilagá, Huichí, Nivaclé, casi la gran parte del pueblo indígena de Argentina. Está la provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Neuquén, La Rioja, Mendoza, montones de pueblos indígenas hoy están avanzando para dar una propuesta al gobierno nacional para el día de mañana. Bien. Así que estamos muy motivados, también fortalecidos, de que es la primera vez que los pueblos indígenas puedan proponer al Estado qué política queremos simplemente para los pueblos indígenas, porque ya no queremos ser como objeto del Estado, queremos ser un pueblo con sujeto de derecho, queremos discutir una política que nos favorezca, porque ya no queremos ser mascota de nadie. Nosotros ya sabemos hablar, sabemos proponer, tenemos bastante experiencia en esto, Y yo me animo a decir que yo estoy preparado para llevar adelante una política para poder buscar ese diálogo que la sociedad no lo ve. Porque este desencuentro que tenemos en este país argentino produce violencia, porque uno piensa diferente y yo no comparto, y lo único que hago es perseguir, escracharlo, y no es la forma. Argentina tiene que volver a volver lo que es el valor de la palabra, que para nosotros seguimos sosteniendo. Por eso creemos la palabra de Macri, así como lo hemos creído la palabra de Cristina cuando dijo que iba a resolver el problema nuestro en el año 2011, y no lo hizo, pero seguimos creyendo, porque nosotros seguimos respetando el honor y el valor de la palabra. Por eso seguimos creyendo de que es posible el diálogo, pues se puede resolver montones de problemas para poder ir mejorando la relación entre Estado y pueblo indígena, y que la ciudadanía también tiene que darse cuenta de que la única manera para salir adelante es a través del diálogo. Yo no puedo imponer mi idea y agrediendo al otro, porque el mal que uno hace produce el mal. Sin embargo, las cosas que uno hace bien produce el bien. Entonces no hay tantas cosas para analizar. Es muy simple y sencilla la mirada que tenemos como pueblo indígena, que está muy mal. Nuestro país está muy mal. Al principio se odiaba a los militares porque han matado muchísimos argentinos. A nosotros también nos han matado, nos han exterminado en la campaña del desierto. Pero entendemos de que nosotros no podemos tener rencor ni odio con los militares, porque somos las primeras víctimas del Estado. Se ha cometido genocidio, al igual que la Iglesia Católica. La mejor manera para poder estar bien con el otro es el respeto a través del diálogo y la comprensión, la tolerancia del diferente. Félix, y con respecto a esto de conversar y poder compartir, y sobre todo en el diálogo, encontrarse, ¿hubo algún punto de encuentro con las poblaciones indígenas o tal vez originarias que tuvieron un acercamiento al gobierno saliente y probablemente tuvieron algún que otro beneficio que ustedes no, por ser o más o menos partidario? ¿Hay ahí, ustedes ven que hay algún otro, inclusive digo, dentro de tu comunidad o cerca de tu zona, porque en el país hay por todos lados, pero más allá de esto que es recontra difícil, que es sentarse a hablar con Mauricio, quien él les derive, después también es hablar con el resto de las comunidades, me imagino? Sí, y siempre es difícil, pero si uno no busca la salida de los problemas, los problemas difíciles van a seguir permaneciendo. Por eso, si hay algo que no me gusta, tengo que hacer algo para cambiar, pero no imponiendo lo que yo quiero. Por eso para mí la mejor manera de poder salir eso es hacer algo. Si yo no me gusta que mi campo no tenga sembrado, tengo que sembrar para ver que ahí hay planta. Yo no voy a estar diciendo que mi campo no sirve, no hay agua, no hay esto. Tengo que hacer algo para embellecer el terreno. Entonces, si yo no hago nada, solamente quejándome, criticándome las cosas que están mal, sin hacer nada, y eso no es la forma de llevar adelante una política humana, porque para nosotros es importante el diálogo, es fundamental el diálogo y el respeto que le merece cada persona. Bien, bien. Muchísimas gracias, Félix, por esta comunicación. La mejor de la suerte para lo que depara el futuro, sobre todo mañana en esta reunioncita que vas a tener. Igual ya estás acostumbrado, como contabas, estuviste viajando por Washington, has estado llevando la problemática a un montón de lugares, así que no es que tenés que estudiar o algo leído lo que vas a tener que o ustedes van a tener que compartir, sino es algo que ustedes ya, por más que se pongan en común hoy, digamos, es bastante simple y básico lo que van a pedir. Espero que salga bien para sobre todo para ustedes, y bueno, la mejor para este año. Ya te despido yo personalmente el año, y espero que el año que viene nos encuentre en llamadas por cosas más felices, para ver cómo anda la radio allá y cosas un poco más positivas que esto de estar luchando y pidiendo por nuestros derechos o pidiendo que no nos pisen en la ruta. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y les deseo una feliz fiesta, feliz Navidad y Año Nuevo, y un año nuevo que nos traiga paz, que nos traiga hermandad, que nos traiga respeto para que podamos convivir y construir algo diferente, y no solamente quejando, sino aportar lo que nos corresponde. Les deseo mucha suerte a todos los oyentes, a los lectores, a ustedes especialmente que trabajan en un medio. Les deseo mucha fuerza y mucha capacidad de seguir colaborando, aportando la información que corresponde. Acá estamos para eso, Félix. Abrazo grande, un saludo ahí al resto de la gente que anda por ahí. Espero nos vemos pronto. ¿Te parece? Abrazo grande. Gracias, un abrazo.